La muerte del rey Arturo. Leyenda inglesa, narrada por Maru Morales de Celaya. El rey Arturo, o Artus, es el héroe legendario de los britanos en su lucha contra los sajones a principios del siglo VI de nuestra era. Velaron su cuna dos seres maravillosos, su madre, el hada Igerne, y la hermana de esta, la famosísima hada Morgana, nombre que en celta significa moradora del mar. En las brumas de este se halla envuelta, como su propio país, la historia del fabuloso monarca. Preceptor y consejero suyo fue el encantador Merlín, por cuya inspiración fundó Arturo la orden denominada de los Caballeros de la Mesa Redonda. Esta orden de caballería integráronla en un principio 24 miembros, ampliado más tarde a 50, y sus deliberaciones celebrábanse en torno a una mesa redonda, de aquí el nombre de la corporación, en la que no había cabecera ni lugares preferentes, para dejar bien establecida así la igualdad de todos los miembros de la orden. Armado de su mágica espada Excalibur, obsequio de Merlín el Encantador, Arturo realizó portentosas hazañas en compañía de sus fieles caballeros de la Mesa Redonda, los más famosos de los cuales fueron Lanzarote, Perceval, Gawain, vencedor en singular combate del rey de Francia. Arturo señoreó también este país, incluso llegó a partir, según la leyenda, a la conquista de Roma, infligiendo una gran derrota a los soldados del emperador. Con ello, Arturo escalaba la cumbre del poder y la gloria, mas entonces fue advertido por un sueño profético de que se hallaba próximo a su fin. Soñó que estaba sentado sobre la rueda de la fortuna. Esta, al girar, unas veces le hacía subir y otras descender, hasta que finalmente lo lanzó al suelo malherido. En efecto, al día siguiente tuvo noticias de que su sobrino Mondred, quien había permanecido en Gran Bretaña, acababa de rebelarse contra él, usurpándole el poder real. Arturo regresó a toda prisa y sin pérdida de tiempo emprende una campaña contra su sobrino. Mordred no acepta en campo descubierto el combate y se retira de continuo hacia occidente. Más cada vez que sus hombres se encuentran con los de Arturo los atacan, y aunque siempre son rechazados, poco a poco el rey va perdiendo a alguno de sus más fieles caballeros. Un día, finalmente, Mordred, llegando a Cornwalls, se detiene al ver aparecer las tropas de Arturo y se lanza sobre ellas. Tras las continuas escaramuzas y los sangrientos choques aislados que tuvieron lugar a lo largo de la campaña, ambos ejércitos no eran más que sombras de sí mismos. No obstante, la batalla que se desencadenó fue terrible, de una violencia y crueldad inauditas. Durante 3 días seguidos combatiéronse los hombres con saña increíble, sembrando de muertos el escenario de la lucha. Allí cayeron los supervivientes de las tropas que Arturo había conseguido reunir en su reino y en tierras extrañas. Hasta el último héroe de la Mesa Redonda pereció en aquella despiadada carnicería. En los últimos momentos halláronse frente a frente Mordred y Arturo, que habían quedado casi solos en el campo, cubierto de cadáveres. Entonces Mordred, sacando por encima de los muertos, se lanzó blandiendo una pica contra su tío. El rey tenía en la mano su soberbia espada, la invencible Excalibur. A pesar de ello, se dejó sorprender, y la pica de su sobrino le traspasó el pecho de parte a parte. Mas al sentirse herido de muerte, alzó de pronto Excalibur y descargó con ella tan fuerte golpe sobre el traidor que éste cayó a tierra dividido en dos partes de un solo tajo. Al mismo tiempo caía también el rey. Fue el escudero de Arturo, Girflet, quien acudió a levantar a su señor. «Amigo», le dijo el rey, «condúceme junto al mar, pues mi hora es llegada». Y como el escudero prorrumpiera en lamentaciones del monarca, prosiguió: «De nada sirve llorar por mí. Sufrí ya lo peor de mi destino sobre la tierra, concluyó mi jornada. Y ahora me llega, al fin, la gloria que en paz gozaré. Te lo ruego, llévame junto al mar». No lejos de allí se extendía una playa formando curva entre los salientes rocosos. A ella condujo Girflet a Arturo, que estaba cubierto de sangre, y lo depositó sobre la arena. «Toma mi espada», le dijo el rey, «mírala, nadie vio ni verá jamás otra que pueda comparársele». La acerada hoja y la pedrería de que se hallaba recubierto su pomo despedían tan vivos reflejos que Girflet, deslumbrado, tuvo que apartar de ella sus ojos, sin atreverse a extender la mano para asirla. «Toma mi espada», repitió el rey, «vete a esa roca, cortada a pico sobre el mar, y arroja a Excalibur, la invencible, lo más lejos que puedas, a las insondables aguas». Girflet obedeció, mas una vez en lo alto de la roca contempló a Excalibur, y no pudo por lo menos sino dolerse de que el arma maravillosa desapareciese para siempre. Codició entonces apoderarse de ella, y abriendo un hoyo la enterró en él, en lugar de lanzarla al mar. Cuando estuvo de regreso le preguntó el rey: «¿Has hecho lo que te dije?». «Sí, señor». «Y cuando Excalibur cayó en el agua, ¿qué viste?». «Señor, lo único que vi fue el movimiento de las olas». «No me has obedecido. Vuelve allá y arroja la espada tal como te dije». El escudero volvió a aquel lugar y, recogiendo la espada, subió a lo alto de la roca, pero en el momento en que iba a echar al mar a Excalibur, la sacó de su funda y nuevamente sintió deseos de apropiársela. Arrojó la funda vacía a las olas, ocultó la espada en el hoyo que había abierto la vez anterior y regresó junto al rey. Este le preguntó: «¿Cumpliste ya mi encargo?». «Sí, señor». «¿Y qué has visto?». «Señor, no vi sino un gran remolino en medio del oleaje». «¿Cómo? El engaño y la mentira me rodean hasta en mis últimos instantes. ¿Por qué me miras? ¿No ves que mi sangre mortal se ha derramado sobre la arena? No se puede burlar al destino. Anda, vuelve allá y haz lo que te he pedido». Girflet, confundido por las palabras del rey, regresó a la roca, desenterró la espada y, dejando escapar un suspiro de tristeza, la lanzó con todas sus fuerzas al agua. Mas he aquí que apenas rozó el arma la superficie de las olas, súbitamente emergió de ellas un brazo, tan solo visible hasta el codo, que la asió por la empuñadura, la blandió por tres veces y acto seguido desapareció con ella. El escudero, atemorizado, echó a correr tan deprisa como sus piernas se lo permitieron y fue a contarle al moribundo lo que acababa de ver. «¡Al fin!», exclamó Arturo. «Ahora vete y déjame solo aquí». «No puedo hacerlo, señor. Está subiendo la marea y pronto os arrastrará». «Sí, ya viene a mí la liberadora, la que hace de acogerme. Ya llega la nave. Britania está agonizando conmigo. Mañana los sajones serán los amos, pero la esperanza es más fuerte que todo. Un día volveré para expulsar a los rapaces de mi tierra, para devolverle a la noble nación Britania la libertad y el poderío supremo. Hoy escucho celestes cantos. Ya veo llegar el navío. ¡Aprisa, huye! Esta playa no pertenece ya a los vivos». Girflet se alejó rápidamente hacia las landas, y tan pronto como se puso en camino, lo envolvió una nube de lluvia tan maravillosa y tan espesa que tuvo que ir a refugiarse bajo un copudo árbol a 200 metros de la playa. Entonces el cielo empezó a aclararse y a brillar el sol sobre las olas. Girflet volvió la vista hacia donde había dejado al rey y vio venir por el mar, en dirección hacia la costa, un navío lleno de damas, prodigiosamente hermosas, que entonaban dulces canciones. Dos de ellas, que parecían las señoras de todas las demás, hallábanse en pie, asidas de la mano en lo más alto del puente de la nave. Cuando ésta rozaba ya la costa, las dos damas llamaron a Arturo y tendieron los brazos hacia él. Al punto se puso en pie el monarca, como si jamás hubiera estado herido, y subió a bordo. Después viró la nave en redondo y se alejó. Súbitamente se apaciguaron las olas, y con tanta ligereza la surcó la nave que a la pos pocos momentos se hallaba en alta mar, junto a la línea del horizonte. Un instante después el escudero ya no vio más, pero éste no olvidaría nunca el maravilloso canto de las hadas sobre las olas. Fin de la leyenda.